Vamos a hablar un poco de las otras violencias de género. ¿Por qué las otras violencias de género? Porque generalmente asimilamos violencia con la violencia física, pero están también estas violencias, la violencia verbal, la violencia intrínseca, que pega igual de fuerte, aunque no deje moretones, y que hace muy mal a las mujeres. Con la característica que de esto que vamos a desarrollar un poquito hoy, son violencias que se desarrollan tanto por parte de los hombres como por parte de las mujeres. Vamos solamente a modo de introducción, vamos a decir que vamos a hablar de los micromachismos. Estos micromachismos son comportamientos que, supuestamente invisibles, se transforman en un método de dominación que reproducen la opresión del varón sobre la mujer. Antes, para poder introducir la clasificación de micromachismo que nosotros queremos venir a dar acá, vamos a dar una breve definición de género para poder entender por qué hablar de micromachismos. Vamos a pensar el género como una construcción sociocultural que en la cual, según la época, tanto hombres como mujeres se le han asignado determinadas características de personalidad individual y social, así como también roles y jerarquías dentro de nuestra comunidad. De esta manera, lo que queremos demostrar es que la única forma para la cual la mujer pueda liberarse no es desaprendiéndose, un verbo medio raro, de estas opresiones, sino que lo que buscamos es que... Y me estoy trabando. Tenés libertad para Sí, usar los tengo verbos que libertad quieras. para poder equivocarme un poquito porque son las primeras veces que estamos acá. ¿Qué pasa con habitar un cuerpo? Habitar un cuerpo. Bueno, complicado. No, entonces lo que queremos decir básicamente es que la libertad esa de la mujer va a consistir no en actuar sin restricciones, en estas restricciones de género, sino en poder liberarse de esos roles que el género les ha construido socialmente. Hegemónicamente, Hegemónicamente. históricamente. Esta masculinidad hegemónica que se ha encargado de reproducir a través del tiempo determinados comportamientos que lleva a la mujer a determinar hacer tal o cual relación y qué no. Entonces, de esta manera, a través de los micromachismos, reproducen determinadas cuestiones que en forma invisible, en forma intrínseca, se van reproduciendo. Lo que vamos a hablar hoy es un poquito de una clasificación de micromachismo desarrollada por Bonino Méndez, un psicoterapeuta y médico, que los clasifica de tres maneras a estos micromachismos. Los primeros micromachismos son los coercitivos. Aquí, estos micromachismos coercitivos, hay una acción concreta de fuerza de parte del hombre hacia la mujer. Una fuerza que, si bien no es física, se reproduce a través de la moral, de la ética, psíquicamente y económica. ¿Qué podría ser en el ámbito normal de una casa, por ejemplo? La mujer es la que desarrolla las tareas del hogar. La mujer es la que debe agarrar el dinero que le da el hombre y con ese dinero hacer malabares para poder comprar comida. Y ahí termina la cuestión. No tiene otro rol superador de ese, solamente tiene que hacer lo que el hombre le permite hacer. Luego están los micromachismos encubiertos. Estos micromachismos encubiertos son más complicados de poder ver porque son más invisibles aún. Son aquellos que atacan con mayor fuerza la autonomía de la mujer y esa característica de ser invisibles va de la mano con la intención que tiene de tratar de demostrar una opresión del hombre, muchas veces oculta y no expresa. Entonces, de esta manera, lo que se hace es utilizar la fuerza directa para disminuir la acción y el pensamiento autónomo de la mujer. Aquí está un poco lo que hoy hablábamos, este hecho de que los micromachismos son también reproducidos por la mujer. Ya que lo que tratamos de entender de esta manera Se es que come esa dominación. se come esa dominación y reproduce eso que el hombre le ha impuesto a través del tiempo, obviamente por ser víctima de un sistema Sistema, patriarcal. claro. Hay muchas mujeres que son más machistas que los propios Claro, hombres. para hacer maestra. Entonces son esos roles que no le permiten una actividad creadora, sino simplemente de cuidar algo que ya está creado. Es una cosa que va complicando muchísimo la potestad de emancipatoria de la mujer. Otras maneras en las cuales se visibilizan estos micromachismos encubiertos es a través del paternalismo. Hay que cuidar a la mujer porque la mujer es más débil. Tenemos que dejar pasar a la mujer en el bondi. ¿Por qué? Porque la mujer se va a mojar más que yo si estoy esperando afuera. O sea, todos esos comportamientos supuestamente de caballeros que lo único que hacen es reforzar ese rol débil que tiene la mujer por sobre el hombre. Hay demasiadas cuestiones que se pueden. Yo, a mi modo de entender los micromachismos, yo creo que estos, los encubiertos, son los más peligrosos porque son los que reproducen con más fuerza esta lógica patriarcal. volvemos a casos que escuchamos un montón. Si una mujer anda con dos chabones a la vez, sabemos lo que se dice. En cambio, si el chabón anda con dos minas al mismo tiempo, es el winner, es el campeón, es el más capo del barrio. Son todas cuestiones, construcciones que se han ido haciendo a lo largo del tiempo que... Se reproducen. Bueno, y después la última de estas clasificaciones es la que Bonino clasifica como micromachismo de crisis. ¿Qué? A ver. Micromachismo de crisis. Aquí hay una pequeña situación de empoderamiento de la mujer. Es cuando la mujer logra tener un poder personal con respecto al hombre, el cual es superado al poder real del hombre, por ejemplo, en la casa. Por ejemplo, la mujer se convierte en el sostén del hogar. Es la que sale a trabajar, es la que tiene la suma de dinero más importante. Y esto produce una situación de crisis en el hombre. O sea, ¿cómo puede ser que Está sea borrado. Mi mujer? Claro. ¿Cómo puede ser que sea mi mujer la que mantenga la casa, la que me dé la guita a mí? No puede ser porque yo soy el hombre, por lo tanto, con mi rol de supermacho, tengo que hacerme el encargado de poder llevar adelante la casa. Pero no es solamente dentro del hogar. Es la mujer hablando de fútbol. ¿Por qué una mujer tiene que hablar de fútbol si yo, hombre, soy el que sabe de fútbol? Y así, determinadas cuestiones que son típicas de los hombres y que la mujer ha logrado poder traspasar esa barrera y de esa manera construirse en un sujeto con más poder. ¿A qué llevamos todo esto? A que, así como la mujer también es parte de la que reproduce estos micromachismos, también hay que entender que el hombre muchas veces es víctima de este sistema, porque tiene toda una carga de ser hegemónicas. Claro. Sabemos que dentro de esta división hay una situación de opresión y dominación del hombre por sobre la mujer, pero luego dentro de los hombres sabemos que no todo es igual. Y las mujeres tampoco. Y las mujeres tampoco. No es lo mismo el hombre rubio, alto, egresado del San Luis, con un 207 muy lindo, que el pibito del barrio que sale todas las mañanas a las 7 de la mañana en la bici, que tiene que ir a laburar, que llega todo mojado. Sabemos que ahí hay diferenciaciones claras. Pero bueno, en esta construcción del hombre como un ser más fuerte, en teoría, se reproducen un montón de cuestiones también que es muy difícil de sostener y que son agotadoras. Tener que mostrarse fuerte ante el resto de los hombres. Tener que cumplir con determinadas pautas para poder ser considerado un verdadero varón. Que si no las cumplís, estás rompiendo con el estereotipo del macho argentino, diría el nefasto de Coco Silly. Entonces, de esa manera, ya estás perdiendo tu parte de tu masculinidad. Ahora, lo que acá, el trasfondo de todo esto es el miedo. Un miedo que tiene el hombre de poder desapoderarse, de poder sacarse toda esta masculinidad para poder verdaderamente ser quien es y para poder pensarse en una relación de igualdad con la mujer y con el resto de los hombres también. Así que bueno, nosotros lo que más o menos lo que quisimos decir en esta pequeña columna y con algunas trabas producto del nerviosismo y la falta de tiempo fue que hay que empezar a construir más allá también del discurso. Tenemos que pensar a pensarnos en una situación de igualdad, que no solamente con palabras lindas vamos a lograr esto, sino que tenemos que renunciar a nuestros hábitos. Tenemos que lograr que otros pujen y que internalicen esta lógica de las relaciones entre hombre y mujer. Y bueno, hacer nuestras las palabras que tienen los compañeros de los varones antipatriarcales, que los varones tenemos que criticarnos nuestros privilegios, tenemos que darnos cuenta de que nuestra condición de género nos pone en un ambiente de mayor superación de la mujer impuesta por el sistema patriarcal, y que solamente criticándonos y preguntándonos todos los días cómo hacer para superar esto, vamos a poder lograr una verdadera igualdad.